diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencerlos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Oyó la retumbante voz del león que decía: Señor, ¿has pasado así toda la noche? Bastián se incorporó rápidamente, frotándose los ojos. Estaba entre las zarpas delanteras del león. El enorme animal lo miraba, y había asombro en la mirada de Graugraman. La piel del león seguía siendo negra como los bloques de piedra sobre los que descansaba, pero sus ojos centelleaban. La lámpara, en lo alto, ardía de nuevo. —¡Ay! —balbuceó Bastián. Pensé que estabas petrificado. —Lo estaba —respondió el león. Muero cada día cuando cae la noche, y cada mañana despierto de nuevo. —Yo creí que era para siempre —explicó Bastián. —Cada vez es para siempre —repuso Graugraman enigmáticamente. Se puso en pie, se estiró y desperezó, y anduvo de un lado a otro de la caverna como hacen los leones. Su piel llameante comenzó a arder cada vez más luminosamente con los colores de las abigarradas baldosas. De pronto se detuvo en sus paseos y miró al muchacho. —¿Has derramado lágrimas por mí? Bastián asintió en silencio. —Entonces —dijo el león—, no solo eres el único que ha dormido entre las zarpas de la muerte multicolor, sino también el único que ha llorado su muerte. Bastián miró al león, que volvía a andar de un lado a otro, y por fin preguntó en voz baja: ¿Siempre estás solo? El león se detuvo de nuevo, pero esta vez no miró a Bastián. Mantuvo la cabeza vuelta y repitió, con voz retumbante: Solo. La palabra resonó en la caverna. Mi reino es el desierto, y el desierto es también mi obra. A donde quiera que vaya, todo se convierte en desierto a mi alrededor. Lo llevo conmigo. Soy de un fuego destructor. ¿Cómo podría tener otro destino que una perpetua soledad? Bastián cayó, confuso. Tú, señor, siguió diciendo el león, dirigiéndose hacia el muchacho y mirándolo a la cara con sus ojos ardientes, que llevas el signo de la emperatriz infantil, podrás responderme, ¿por qué tengo que morir al caer la noche? Para que en el desierto de colores pueda creer Perelín, la selva nocturna. —¿Perelín? —repitió el león. —¿Qué es eso? Y entonces Bastián le habló de las maravillas de la jungla hecha de luz viva. Mientras Graugraman escuchaba, inmóvil y sorprendido, le describió la diversidad y magnificencia de las plantas brillantes y fosforescentes que se multiplicaban por sí solas, su crecimiento incesante y silencioso, su hermosura y su tamaño indescriptible. Hablaba con entusiasmo y los ojos de Graugraman resplandecían cada vez más. —Y todo eso —concluyó Bastián— solo puede ser mientras estás petrificado. Pero Perelín lo invadiría todo y se sofocaría a sí mismo si no tuviera que morir y deshacerse en el polvo una y otra vez en cuanto tú despiertas. Perelín y tú, Graugraman, son una misma cosa. Graugraman calló largo rato. —Señor —dijo luego—, ahora sé que mi muerte da la vida y mi vida la muerte, y que ambas cosas son buenas. Ahora comprendo el sentido de mi existencia. Gracias. Mikhail Ende. buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Por obra y gracia del diablo, este programa se retransmite a través de corporativo9.com, igualonline.net, juliantlas.com, sanmartinjalisco.com, huejuquilla.com, tancitaro.com, nuevacasasgrandes.org, puentedeixla.com, morelosweb.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx. Life is just a simple game. Radio Diablo, esparciendo el mal gusto lo más que se pueda. Sin lugar a dudas, una de las cosas más terribles, y más comunes además, en no sé si tan común, eso habría que meditarlo, pero sí terribles, que nos puede pasar a los seres humanos, porque asumo o asumimos que los únicos que se hacen ese tipo de preguntas somos los seres humanos. ¿Quién sabe? Por ahí a lo mejor hay algún animal o alguna otra cosa viva que se haga las mismas preguntas. O a lo mejor hasta las cosas muertas se las hacen. Lo que es cierto es que esa pregunta terrible que usualmente nos hacemos es si nuestra presencia en el mundo y las cosas que hacemos durante esa presencia en el mundo, que puede ser una presencia más o menos larga. Yo tuve una abuela que vivió 98 años, imagínense. increíble, ¿no? Una mujer, de hecho, no me acuerdo si 98 o 99. El hecho es que estuvo a punto de llegar al siglo de vida. O bien, una presencia en el mundo más bien de tiempo reducido, como la tenemos la mayor parte de los seres humanos. En realidad, la longevidad no es una característica, un continuum, en la conducta, por llamarlo de alguna forma, de los seres humanos. Como quiera que sea, durante esa presencia corta o larga, como sea, de los seres humanos, esa pregunta que nos asalta y que es esa que les decía hace un momento, si lo que hacemos durante ese corto o largo periodo de tiempo y nuestra misma presencia en este mundo tiene algún sentido, es, por supuesto, una de las grandes preguntas filosóficas, o una de las grandes preguntas conceptuales que nos hacemos los seres humanos durante nuestra vida. Eso que están ustedes escuchando es un teléfono celular que estúpidamente, escuchen ustedes, está sonando. No sé quién me está llamando, pero no les voy a contestar. De hecho, lo que vamos a hacer es parar, bueno, ya la paré. El teléfono celular. Espero que no vuelvan a marcarme, por lo menos en un rato, porque es obvio que no voy a contestar. Voy a ponerlo aquí abajo de la cama para que no suene, porque antes de saber que sigo en la cama. Y bueno, les decía, esa pregunta es la base de muchas reflexiones filosóficas. ¿Tiene o no tiene sentido lo que hacemos durante nuestra vida? Porque la mayor parte del tiempo, lo que es cierto, es que hacemos las cosas sin pensarlo. Es decir, hacemos las cosas porque hay que hacerlas. A veces vamos a la escuela o vamos al trabajo, o llegamos y fornicamos con nuestras parejas en las noches o en el día, a la hora que les gusta a ustedes fornicar. Eso no tiene ninguna importancia, no es una cuestión de horarios, digamos, lo que le da sentido a las cosas. O a veces también comemos, defecamos, escribimos largas cartas de amor, o escribimos poemas muy inspirados, o pintamos cuadros, o tal vez solamente nos sentamos a ver la televisión, a ver el fútbol, y pocas veces en realidad nos detenemos a pensar si eso tiene o no tiene sentido. En relación, por supuesto, ¿con qué habría que tener sentido? Esa es una pregunta también importante. ¿Qué es lo que le da sentido a las cosas? Hay quienes piensan que la consecuencia, es decir, las consecuencias de nuestros actos, son lo que le da sentido a las cosas. Hay otros que piensan que en realidad cada acto que nosotros llevamos a cabo, o sea, pararnos de la cama, o sea, aventarnos desde un puente para matarnos, tiene una consecuencia más allá de si nosotros somos conscientes o no. Ese pequeño acto de respirar, por ejemplo, ese pequeño acto de abrir el periódico en la mañana o en la tarde, a la hora que ustedes lo lean, si es que lo leen, ese pequeño acto de prender la televisión, por ejemplo, son actos que tienen consecuencias más allá de que nosotros sepamos o no que las tienen. Y forman parte de una maquinaria que está continuamente en movimiento y que no para nunca y que provoca eventos a su vez ulteriores, posteriores, que están completamente fuera de nuestro control y completamente fuera incluso de nuestro conocimiento. Esa línea de pensamiento que acabo de decir se llama, o la han llamado algunos, sus teóricos, la teoría del caos. Claro que estoy haciendo una reducción bastante pedestre al respecto, pero más o menos por allí va la cosa. Como quiera que sea, todo esto venía primero para darles las gracias por estar escuchando este programa y la bienvenida a este programa. Tengan ustedes muy buena noche, sean bienvenidos, por supuesto bienvenidas, a una emisión más del Radio Diablo 66.6. Interferencia sistemática, ya lo saben ustedes, en la señal de la benemérita estación La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada y de algunas otras radios que también retransmiten este programa de Marras y a las cuales, por supuesto, se los agradecemos profundamente. Por cierto que, bueno, más allá de dónde se retransmite este programa y todo eso, también toda esta disquisición que acabo de hacer, esta línea de pensamiento del principio, me la dejó, por supuesto, la lectura que hicimos al principio del programa. Una lectura de un fragmento de un libro que a mí en lo personal me parece absolutamente fantástico y que de hecho yo les recomiendo que en este mismo instante que están escuchando este programa, no importa la hora de la noche que sea, salgan, lo busquen y lo comiencen a leer de inmediato. Si no lo han hecho, claro. Si ya lo hicieron, no estaría de más darle una releída. De hecho, ahora que lo estoy tomando en mis manos y que lo leí al principio del Radio Diablo, uy, como que se me antojó deliciosamente darle una muy buena releída a este texto extraordinario, que por cierto se llama La Historia Interminable. Escrito por un escritor alemán muy bueno, increíblemente bueno. Yo diría uno de esos escritores que nacen para escribir clásicos, libros clásicos, como este que se llama La Historia Interminable, como les decía hace un momento. Y este escritor que les digo se llama Michael Ende, o Michael Ende, si lo leo uno en inglés. Michael o Michael o no sé qué. Se lo lee uno en alemán, Ende. No, la verdad es que no sé en alemán, y tengo oportunidad de saber y no lo sé. Un saludo a Claudi, por cierto. Y bueno, como quiera que sea, insisto, este fragmento que leímos me trajo a colación este diálogo entre este león de fuego y Bastián, que es este niño que se va a dar un rol por el mundo de fantasía y bueno, le pasan una serie de cosas inusitadas y fantásticas durante su recorrido por este mundo locochón de fantasía. Este diálogo entre Bastián, como les decía, y este león que se llama Graugraman es absolutamente fantástico. Esta conceptualización de sí mismo que tiene Graugraman diciendo, bueno, pues soy la destrucción, tengo un aliento destructivo. Todo, cada vez que yo me muevo, todo lo que hay a mi alrededor se vuelve desierto, dice él. Y bueno, por eso estoy condenado a la soledad. Pero se hace la pregunta de ¿para qué hago todo eso? ¿Por qué ocurre todo eso? ¿Y qué sentido tiene todo eso que hago? Y la respuesta de Atreyu es el otro, es el chico de fantasía, no, de Bastián, es absolutamente demoledora. Le explica qué es lo que ocurre cuando él duerme, algo que por supuesto como él duerme cada vez que eso ocurre no lo conocía, y esta revelación sorprende a Graugraman a tal grado que le da un sentido a lo que ocurre cuando él está despierto, a lo que él produce cuando está despierto. Y bueno, ¿cuántos y cuántas allá afuera? Creo que todos, si tenemos suerte. No, cada vez que hacemos algo, nos preguntamos, uy, ¿eso tendrá algún sentido? O en realidad lo hago solo porque tengo que hacerlo. Desafortunadamente, la mayor parte de las veces, la respuesta es afirmativa a esa última parte. Solo lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Pero a veces, si uno se asoma al mar de posibilidades, que son esas consecuencias que podría tener o no tener ese pequeño acto que estamos realizando, sea el acto más simple o el más complejo, sea inventar la bomba atómica o darle de comer a nuestro gato o a nuestro perro, si uno se asomara a ese mar infinito de posibilidades, la verdad es que el resultado sería embriagador y sería absolutamente fascinante preguntarnos qué consecuencia yo tengo hoy para el mundo. Una cosa que sé que tiene muchas consecuencias es descubrir cosas nuevas. Y como en este programa es una de las cosas de las cuales nos vanagloriamos, y conste que digo, vanagloriamos. Es decir, nos inflamos, hinchamos de orgullo barato cada vez que hacemos esto. Para ustedes y para nosotros también, porque nosotros también descubrimos cosas cada vez que hacemos este programa y en lo general en la vida. Vamos a recetarles por las orejas la alternativa sonora de esta semana. Esta semana la alternativa sonora es una banda increíblemente buena de los Países Bajos que se llama Valis. Esta banda, Valis. La canción que nos van a interpretar, se los cuento cuando regresemos, cómo se llama y todo eso, todas esas menudencias. En fin, disfrútenlo, porque la verdad, queridos tres radioescuchas, esto no lo van a escuchar en ningún lado, y conste que no es vanagloria. La alternativa sonora. 97.3, La Voladora Radio. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias posibles. 97.3, La Voladora Radio. La diversidad del mundo en audio. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Interferencia sistemática en la señal de La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. Antes de irnos al corte, escuchamos, como les decía yo, a Valis en esta alternativa sonora de esta semana, con una canción que se llama Watson's Bay, o la Bahía de Watson's, que es, sería la traducción literal de esta, del título de esta canción. Valis, una muy buena banda, yo no diría de jazz, sino de fusión, muy interesante. Qué bueno, hay que oír. ¿Por qué oír siempre lo mismo? Si podemos empezar a abrir nuestros oídos y nuestra mente a nuevas cosas. Hablando de cosas que son lo de siempre. No les terminé de decir qué fue lo que escuchamos al principio. Después del texto de Mikhail Ende, escuchamos a una banda increíble. Por cierto, tocándonos una canción que yo les había prometido a mis tres radioescuchas. Perdón. Desde hace algunos Radios Diablos, fíjate nada más, qué concepto. Desde hace algunas emisiones del Radio Diablo. Cuando escuchamos, ustedes recordarán que escuchamos hace algunos como 3 o 4 Radio Diablos, o más, quién sabe, una canción de Front 242 que se llamaba Serial Killers Don't Kill Their Girlfriends, o lo que es lo mismo, los asesinos seriales no matan a sus novias. Bueno, en aquel entonces les comenté que Front 242 tenía una serie de dos canciones en realidad, que hablan acerca de asesinos seriales. Esa, la de los asesinos seriales no matan a sus novias, y esta que escuchamos al principio del programa, que se llama Serial Killers Don't Kill Their Dog Either, o lo que es lo mismo, los asesinos seriales no matan tampoco a su perro. Como decíamos en aquella emisión, una gran sabiduría por parte de los Front 242, aunque en realidad ha habido varios asesinos seriales que matan a sus novias, pero a sus perros eso sí no. Eso sí está comprobado científicamente que los asesinos seriales no matan a sus perros. Y bueno, ¿qué ser humano mataría a su mascota? Al rato vamos a hablar acerca de la naturaleza del mal. Fíjense nada más, qué pretencioso. Al rato, en este programa, usted escuchará una larga disquisición acerca de la naturaleza del mal. No manches. ¿Quién conoce, pues, la naturaleza del mal? ¿Quién sabe? En realidad, habría que ver qué es el mal, qué es lo que se conceptualiza como el mal, y si realmente eso que se conceptualiza como el mal es mal o no lo es. He tenido muchas aventuras en estos últimos días aquí sentado en mi cama, las cuales les quiero relatar. Aventuras mentales, submentales. Pero antes de que eso ocurra, damas y caballeros, los invito a escuchar a una banda que, por cierto, se llama Bay of Pigs, Bahía de Puercos o Bahía de Cochinos, como esta famosa bahía en Cuba, donde, por cierto, perdieron los gringos una batalla. De la manera más estúpida, además. Y esta banda, Bay of Pigs, lo que es lo mismo, Bahía de Cochinos o Bahía de Puercos, nos va a cantar una canción muy, muy bonita, con alto contenido neorrenacentista, llamada Alligator Ride, o lo que es lo mismo, El Paseo de la Lagartija. Por supuesto, para lagartijas estará el Radio Diablo. Es seguir con la cara metida en la mierda. Visita www.danielivan.com. Si quieres ver el mundo desde otra perspectiva, visita tv.lavoladora.net. La Voladora TV. No se trata de hacer temblar a los monopolios. Ellos tiemblan solitos. Sino de traducir a imágenes en movimiento las otras visiones del mundo. Otras visiones del mundo. La Voladora TV. Ángulos simples de un mundo complejo. En vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. No creas en el Estado, no confíes en la Iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Radio Diablo. Eso es lo que estás escuchando. Déjenme acomodo porque... a veces la columna vertebral de uno comienza a desobedecer, a ejercer una resistencia civil, pacífica, y ni tanto, en contra de la posición bastante dificilona que tiene uno cuando está tumbado en la cama. Antes del corte escuchamos a Bay of Pigs, la canción Alligator Ride, o lo que es lo mismo, el paseo de la lagartija o el paseo del cocodrilo. Porque en realidad un alligator pues es un lagartijón, digamos, un lagartijo bastante grande. Digo, aclaro para no demeritar a la lagartija a la que se referían los Bahía de Cochinos. Y bueno, al rato vamos a entrar, como les decía yo, en una serie de cosas que hemos estado, el Diablo y yo, reflexionando en torno a una serie de experiencias que han ido suscitándose en torno a nuestra experiencia convaleciente. Pero antes, les quería yo proponer la escucha, ¿qué tal? Pues sí, el acto de escuchar un audio que le propuse o les propuse la semana pasada. Un audio que descubrí yo junto a la maga. Que bueno, es una de las ventajas de tener a personajes de Cortázar viviendo con uno. Por lo tanto, ella me ha autorizado a darles a ustedes, a regalarles a ustedes, mis queridos tres radioescuchas, este audio, grabado por supuesto por el mismo Julio Cortázar, y que habla, como les decía la semana pasada, acerca de eso que hoy yo conozco bastante bien, que es la rehabilitación. Y que habla de cosas muy interesantes. Van ustedes a darse cuenta cómo esta disquisición de Julio Cortázar tiene mucho que ver con subir y bajar, con estar arriba y estar abajo, que creo además que es una cosa que tiene también mucho que ver con lo que decíamos hace rato acerca de la naturaleza del mal, que ya llegaremos a ese punto. Por lo pronto, los invito, mis queridos tres radioescuchas, a que privilegiadamente, he de decir y he de añadir, escuchen ustedes este archivo de Satán. El archivo de Satán. Textos, aquí hay uno inédito. Se llama Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada.

de un audio del maestro Julio Cortázar con este texto impresionante acerca de subir y bajar o de caer y levantarse. Caer es debería estar considerado como un arte. Yo soy el último que sabe caer en este mundo, pero bueno, de alguna forma uno cae y se levanta, ni modo. Hablando de caer y levantarse, vamos a escuchar esta canción que habla de una mujer que cayó y se levantó varias veces hasta que finalmente decidió caer en definitiva. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. La Voladora Radio. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3 La Voladora Radio. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias posibles. 97.3 La Voladora Radio. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Regresamos a Radio Diablo, en esto que es casi el final de la primera hora de este programa. Fíjense que la semana pasada, este triste personaje llamado Manuel Espino, quien es, pues ustedes saben que es el líder actual del Partido Acción Nacional, el PAN, partido de triste... de triste referencia en este país, el país llamado México. Manuel Espino, el presidente nacional, o cómo se le llama, sí, ¿no? Presidente nacional del PAN, o no sé cómo rayos se le llame, pero honestamente me tiene sin el menor cuidado. El presidente del comité ejecutivo, como esas estructuras de los partidos políticos que honestamente no son más que una reiteración de la estructura de muerte que en realidad son. Es un tipo conocido, digamos, o cuyo principal cariz y característica es su extrema derecha, es decir, su ideología de extrema derecha, ¿no? De hecho, se le ubica a él como uno de los líderes también de este... de estas corrientes de extrema derecha que hoy por hoy no solamente están permeando la vida interna del Partido Acción Nacional, como es el Yunque, por ejemplo, sino que además son grupos de extrema derecha que organizan cosas de la naturaleza de las cuales, del tipo, digamos, que organiza la extrema derecha, ¿no? Grupos de golpeadores, grupos paramilitares, en fin, ese tipo de linduras que ocurren en nuestro país, y no solamente en nuestro país, desafortunadamente. Y no porque uno quiera tener la exclusividad de ese tipo de cosas. En fin, Manuel Espino anduvo en Venezuela. Saben ustedes que anduvo, pues, de gira, digamos... invitado por una organización que se llama COPEI en aquel país, ¿no? En Venezuela. La reacción del presidente Hugo Chávez, a quien algunos inopinadamente llaman el comandante Hugo Chávez, fue especialmente virulenta. Especialmente fuerte, digamos, ¿no? La reacción de Chávez fue lanzar una declaración diciendo que va a expulsar, fíjense ustedes, va a expulsar a los extranjeros que denigren a su gobierno. No dijo nombres, no dijo a Manuel Espino, pero en general se refirió a cualquier persona extranjera que desde Venezuela, al dar una opinión, denigraran a su gobierno, ¿no? Esta, una más de las reacciones, yo diría por lo menos desafortunadas, del presidente Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que bueno, pareciera que una de sus características primordiales, amén de muchas otras muy cuestionables, pero amén de esas otras muy cuestionables, esta particularmente, que es esta reacción sumamente virulenta y sumamente adversa, digamos, frente a cualquier crítica que se haga de su persona, ¿no? Sea una crítica desde, digamos, la sociedad venezolana, llámese en los medios de comunicación, llámese lo que sea, y ahora esta forma también virulenta de reacción que tiene frente a un extranjero, pernicioso sin duda alguna, como es Manuel Espino, ¿no? Desde su propia nación, es decir, estando físicamente en Venezuela. Ya sabemos también que pues reacciona de manera muy violenta, muy virulenta ante cualquier crítica que se haga desde el exterior, en fin, ¿no? No es la crítica a su persona o a su gobierno algo que Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez, sepa manejar, ¿no? Y esa es la verdad, es decir, hay una incapacidad completa, reiterativa, yo la llamaría prácticamente berrinchuda por parte de Hugo Chávez para recibir críticas, lo cual por supuesto lo desarma frente a aquellos que ejercen la crítica en contra suya, ¿no? Y es evidentemente una grave debilidad, diría yo, una increíble debilidad, y ya le ha costado demasiado caro al gobierno de Hugo Chávez esa debilidad frente a la crítica de cualquier índole, digamos, en torno a su gobierno. Una debilidad que además es una de las debilidades más peligrosas que puede tener un gobernante, porque a un gobernante al que no le guste ser criticado, en realidad, pues debería cambiar de carrera, ¿no? Debería renunciar y debería irse a un puesto, a una chambita por ahí, que no sea, digamos, sujeto del escarnio público, de la mirada crítica pública, como es el papel de cualquier gobernante en cualquier parte del mundo, en cualquier país, y yo diría casi en cualquier nivel, ¿no? Porque ustedes saben que los gobernantes quisieran no ser criticados y quisieran más bien ser alabados, ¿no? Quisieran solamente recibir: hombre, gracias, señor presidente; hombre, gracias, señor gobernador; hombre, gracias, señor presidente municipal. Pero en realidad, uno de los principios básicos de la libertad de expresión, incluso puestos sobre la mesa y sobre el texto, digamos, de los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por poner solamente un ejemplo, indican que las figuras públicas, es decir, los gobernantes, los artistas, esos que les gusta tener, digamos, los reflectores encima, ¿no? Que les gusta tener la atención de la opinión pública, bueno, esas personas están sujetas mayormente a la crítica pública, a la crítica, sea constructiva, destructiva o lo que sea, y por lo tanto no debe de haber principios legales que impidan que esas personas públicas sean criticadas, analizadas, revisadas por la opinión pública, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que la tendencia, incluso en nuestro país México, y la tendencia a nivel mundial, es a quitar todos esos tipos de delitos, ¿no? Como el libelo, por ejemplo, ¿no? Como los, ¿cómo le decían? No, cosas son crímenes contra el honor o algo parecido, así, donde, bueno, si uno criticaba a tal persona, le podía venir incluso a la cárcel, ¿no? Lo podían demandar a uno y meterlo al bote, al tamborín, y bueno, eso inhibía e inhibe todavía en algunos países la libertad de expresión. Por eso la tendencia es que ese tipo de delitos, que bueno, tendrían que ser punibles, claro está, porque bueno, tampoco uno puede estar criticando a lo baboso, a quien sea figura pública, ¿no? Sin tener pues forma de comprobar las cosas que uno dice acerca de esas personas, pero lo que es importante aquí es que finalmente esas personas, al ser figuras públicas, están sujetas a ese tipo de vigilancia, por llamarlo de alguna forma. Perdón, como les decía, la tendencia es que esas faltas ya no sean faltas que se puedan poner en el plano de lo penal y solamente pasen a lo administrativo. Es decir, que si uno la calabacea, digamos, y dice, bueno, no, es que fulanito de tal es gay y lo acusa a uno de ser gay y resulta que tal gobernante no era gay, o acusa a uno a tal gobernante de estar desviando fondos públicos y resulta que uno no tiene ninguna prueba para eso, bueno, lo que va a pasar es que a uno no lo pueden meter a la cárcel, pero le van a poner a uno una multa, pues, chida, considerable, para que uno no sea endejo y la próxima vez pueda y se tome uno el tiempo de investigar como Dios manda, para no andar levantando falsos. Por supuesto, cuando uno dice, bueno, tal gobernante tiene tendencia a ser dictador, por ejemplo, allí es muy sutil la diferencia, porque yo no tengo que comprobar, ¿no?, mi dicho, como periodista o como analista o como lo que sea, de si esta persona tiene o no tendencias a ser un o a tener actitudes de dictador, ¿no? Porque es una apreciación personal. Y en ese sentido, la diferencia es sutil, pero hay una diferencia. Porque estoy vertiendo una opinión mía personal que finalmente no tengo por qué comprobar, porque lo único que tendría que comprobar es que yo pienso eso y claro, lo pienso, ¿no? Y en ese sentido, hay que proteger en esa tendencia la capacidad de análisis que debe de tener la sociedad de sus gobernantes. Y por supuesto, esta tendencia irrefrenable, adolescente, vulgar, por decirlo menos, que tiene Hugo Chávez para irritarse ante el más mínimo asomo de disidencia y de crítica para con su persona es, insisto, una debilidad de este gobernante, que para muchos representa, no para mí, aclaro, pero para muchos representa uno de los principales avances de la izquierda en la América Latina, uno de los principales bastiones, el gobierno de Hugo Chávez, uno de los principales bastiones de la izquierda en la América Latina. A mí, en lo personal, me parece que este es un gravísimo defecto, que además está comenzando a permear la forma de conceptualizar la libertad de expresión de la mayor parte de la izquierda en la América Latina. De la izquierda mal pensante, digamos, no de la bien pensante, porque la bien pensante siempre pondrá la libertad de expresión por delante, pero hay por allí grupos de izquierda, simpatizantes de Hugo Chávez y de, qué sé yo, de cualquier otra revolución bolivariana o no que se esté dando en la América Latina, que comienzan a caer en esa tentación del pensamiento único, del pensamiento unívoco, ¿no? Es decir, solamente se puede pensar bien de Hugo Chávez, porque si piensas mal o cuestionas algo de Hugo Chávez, uy, ya eres revisionista, ya eres reaccionario, ya eres contrarrevolucionario o ya eres agente de la CIA, ¿no? Y esa línea de pensamiento tan pedestre, tan endeja, que está teniendo una muy buena parte de la izquierda, y no digo toda, afortunadamente, pero sí una muy buena parte de la izquierda disque revolucionaria en la América Latina, comienza a ser un síntoma, creo yo, de grave debilidad y por lo menos de gran cansancio mental, ¿no? Se cansó de pensar la izquierda, se cansó de pensar y de repensarse a sí misma, y eso es sumamente peligroso. Eso le está pasando a Hugo Chávez, por más que haya sido Manuel Espino, que sí, estoy de acuerdo, es un verdadero imbécil de derecha, estúpido, reaccionario, inculto, todas las características que ustedes quieran ponerle. En eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que en un gobierno como el de Hugo Chávez, que presume de progresismo y de progresista, se den esta clase de retrasos, de atrasos en materia de libertad de expresión, y sobre todo que no tenga la altura conceptual, la altura mental como gobernante, para poder responder a esas críticas sin que la primera respuesta sea la amenaza. Te cierro tu medio de comunicación, te expulso del país, te mato, te reprimo. ¿Por qué? solo por criticar a un gobierno? No hay expresión mayor de estupidez y debilidad de gobierno alguno, de gobierno cualquiera, pero particularmente de un gobierno de izquierda, que uno esperaría una cosa completamente opuesta a eso. No hay peor muestra de estupidez y debilidad que esa. Decir, no asumo la diferencia, no asumo que deben existir otras ideas, por lo tanto las elimino, las mato, las obstruyo o las anulo. Grave cosa lo que está pasando en Venezuela. Creo que si bien hay cosas interesantes, constructivas algunas, incluso loables algunas, que está llevando a cabo la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez en Venezuela, también esta clase de cosas son tristes, son criticables, son incluso tristemente el ejemplo de un retraso mental, de un retraso conceptual por lo menos, de esta clase de gobiernos de izquierda. Qué lástima, porque uno aspiraría que la izquierda tuviera otro tipo de actitud, pero ya sabemos que a veces la izquierda piensa por la derecha, y bueno, uno a veces en medio de esa clase de cosas se siente poco menos que muy solo. Thank you. Radio Diablo. 97.3, La Voladora Radio. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error. Es un derecho. 97.3, La Voladora Radio. Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass as a lemonade would be nice. Of a spice from the top to a VK. Got a bar, got a drink, but girls got the bait on a front porch. No creas en el Estado. No confíes en la iglesia. En ninguna. No le creas a los políticos. Tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Están ustedes y ustedes escuchando Radio Diablo. Antes del corte escuchamos a Real de 14, gran banda de blues mexicano. Con una canción llamada Soledad y Sol. Y por cierto que antes, se me había olvidado pasar, antes de que hiciéramos toda esta cosa acerca de Hugo Chávez. Uy, Hugo, no te enojes, Hugo. El que se enoja pierde. Y tú ya estás perdiendo, por cierto. Antes de eso, escuchamos a Ryan Adams. Ryan Adams. Con una canción que se llama Sylvia Plath. Sí, claro. Una canción que se llama como una poeta norteamericana muy buena, Sylvia Plath. Uy, muy buena. En realidad, una de las mejores poetas norteamericanas que nunca hayan existido. Junto con Emily Dickinson, por ejemplo. Y bueno, esto fue una versión en vivo de esa canción, Sylvia Plath, tocada por Ryan Adams. Muy buena rola, por cierto. Y bueno, hablando de muy buenas rolas, quiero compartir con ustedes una canción que no es cualquier canción. Pero antes de compartir con ustedes esa canción, quiero también compartir con ustedes esto que sigue. No tengo tiempo para decirles a ustedes cómo me convertí en un asesino. Pero ustedes deberían saber. Y también el tiempo lo demostrará, que yo soy un pilar de esta sociedad. De un poema enviado por Jack a un periódico londinense, 1888. Sobre las cartas y los poemas atribuidos a Jack en la época de los asesinatos, se discute todavía en su patria, tierra feliz para la que no existe el tiempo cuando se trata de combinar el placer con la solución de un enigma. Como el agua y la sed se inventan mutuamente, no sorprenderá que Gran Bretaña haya producido algunos de los más memorables misterios de la historia, junto con los más arduos esfuerzos para resolverlos. ¿Quién fue Shakespeare? ¿Quién? Jack the Ripper. Los argentinos pueden estar contentos. Jack murió en Buenos Aires. Por su parte, los rusos no ocultarían su satisfacción si pudieran sustituir la frase anterior por esta otra: Jack murió en San Petersburgo. Last but not least, los ingleses sonríen amablemente. Jack murió en su patria, puesto que era nada menos que el médico de la reina Victoria. Como se ve, esto se parece bastante a las tres cabezas auténticas de San Juan Bautista que decoran considerablemente otras tantas iglesias de Italia. Deshecho sin vacilar la teoría fomentada por el oro de Moscú y esgrimida por William Lecoq, según la cual el Ripper era un tal Pedachenko, psicópata distinguido que la Ocrana había enviado a Londres para fastidiar y desacreditar a la policía inglesa. En efecto, aunque siempre he temblado ante la sospechosa aptitud de los rusos para dominar las lenguas extranjeras, sin duda, como primer paso hacia la dominación de todo el resto, no veo a ningún Pedachenko capaz de escribir, entre uno y otro asesinato, este poemita del que se podrá decir cualquier cosa, menos que no es Cockney. I am not a butcher, I am not a Jew, nor yet a foreign skipper, but I am your own light-hearted friend, yours truly, Jack the Ripper. No soy un carnicero, no soy un judío, tampoco soy un evanescente extranjero. Soy, sin embargo, su amigo de todo corazón. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Lamento que Charles Franklin, que me secunda en esta desdeñosa eliminación de la teoría eslavófila, se muestre igualmente escéptico con respecto al médico de la gorda soberana, y sobre todo, que no parezca comprender la grandeza de la teoría argentina. Por lo pronto, eliminar así nomás al médico de la gorda revela poco sentido de las esquinas peligrosas, como les hubiera llamado Priestley, de esos if que hubieran podido transformar quizá bellamente la historia a partir de la nariz de Cleopatra. Basta imaginar a Jack cumpliendo en tan vasto y real campo operatorio lo que modestamente debió conformarse con hacerle a Mary Kelly y que, para protección de personas impresionables, resumo en nota, cabeza abajo. Lo que Jack había hecho con Mary Kelly horrorizó a los endurecidos policías de aquel tiempo. Su cuerpo mutilado yacía desnudo y chorreando sangre en la cama. Le habían seccionado la garganta de oreja a oreja y el tajo llegaba hasta la columna vertebral. Tenía cercenadas las orejas y la nariz, el abdomen abierto y destripado hasta el estómago. El asesino le había cortado los senos y los había puesto, junto con el corazón y los riñones, en una mesa próxima a la cama. Los intestinos festoneaban el marco de un cuadro. Como un toque final de diabólica simetría, las ropas de Mary Kelly habían sido prolijamente plegadas y puestas a los pies de la cama. El ejercicio imaginativo. Usted ya habrá leído la nota porque no se cree una persona impresionable. Se ve favorecido si se piensa en la famosa fotografía de la reina Victoria a caballo y la otra en que tiene por la brida al mismo animal que no se sabe cómo ha podido sobrevivir al paseo. Frente a tales documentos es fácil comprender que Jack trepidara, pero aquí estamos perdiendo el tiempo porque jamás he creído en esa teoría. No en vano, soy argentino y la hipótesis de Leonard Matters es la que halaga mis mejores sentimientos. Así, aunque siempre sostendré que el Ripper era un cirujano, pues de sus calificaciones profesionales no se dudó nunca, y los documentos disponibles prueban que todas las mutilaciones fueron practicadas con un profundo conocimiento de la anatomía y del manejo del bisturí, apoyaré con perseverancia a los que después de desechar a vagos anarquistas eslavos y a médicos reales, se inclinan con el debido respeto ante el doctor Stanley, fallecido a fines del siglo, en la ciudad de Buenos Aires, después de confesar la saga sangrienta a una familia dividida entre la estupefacción y la pataleta. Thank you. Acabamos de escuchar a la banda Primal Scream. Ahora que es lo mismo, el grito primigenio. La canción se llama Moving On Up. Y fíjense que hace unos días estuve viendo una película inglesa muy buena que en español la tradujeron como Nueve Orgasmos. En un ejercicio, en uno más de los ejercicios de completa falta de imaginación en el que incurren las personas que traducen los nombres de las películas, le pusieron Nueve Orgasmos. En realidad la película se llama Nine Songs, o lo que es lo mismo, Nueve Canciones. Una película que se llama así porque cada parte, cada periodo, cada cosa que cubre la... Ay. Perdón, se cayó una cosa aquí. Cada parte de la película está dividida por una canción, por una interpretación en vivo de alguna banda inglesa que se precie serlo. Y bueno, una de las canciones y una de las bandas que aparecen en esa película muy buena se llama precisamente Moving On Up y tocada por la banda que acabamos de escuchar, Primal Scream, que es exactamente la misma canción, de hecho, que acabamos de escuchar. Por cierto que Nine Songs es una película que recibió una clasificación 2X, o sea, casi pornográfica, por parte de los censores norteamericanos. De hecho, en México ni siquiera estuvo, ni siquiera pasó, digamos, o tuvo una corrida comercial, aunque se consigue por allí en DVD y qué sé yo. Si la ven ustedes, cómprenla y véanla, porque es muy buena película. Una película, digamos, soft porno, de porno suave, que además del sexo, digamos, ofrece una visión muy interesante de una relación, pues, íntima, amorosa, entre dos personas, que como casi todas las relaciones íntimas y amorosas, termina mal, o no mal, en realidad no mal, pero termina eventualmente. Y estas personas, bueno, cada una sigue su camino. ¿Qué es lo que uno puede hacer, o más bien debería hacer, si es que en algo aprecia su integridad mental, después de tener una relación? Sobre todo si esa relación fue buena y tuvo su muy buena carga de sexo y anarquía, de sexo y sabor. Hablando de sexo y sabor, vamos a lo que sigue. No creas en el Estado, no confíes en la Iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. XHEFA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria Dinámica, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Tápate los oídos, mi niña. Podcast.lavoladora.net. La Voladora Podcast. Radio a la carta. Radio que te robas, que enteras, que desechas y te vuelves a robar. La Voladora Podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas. Podcast.lavoladora.net. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Si estoy convencido de que el Dr. Stanley era el Reaper, ignoro en cambio las razones de su exilio en la Argentina, a menos de imaginarlo como una especie de contrapartida simétrica de Juan Manuel de Rosas. En este plano de espejos y de repeticiones fuera del tiempo histórico, hay otro elemento que apoya la teoría. Franklin sostiene que Stanley quiso vengar a su hijo, a quien Mary Kelly había confiado una considerable sífilis años antes de su metódico fraccionamiento. Quizá para irse haciendo la mano, o porque confundía a las chicas que debían parecerse mucho con esas capotitas y esos faroles de gas, Jack solo llegó tras una larga práctica a Mary Kelly y con ella cerró la serie, probando por lo menos que la venganza quedaba cumplida y que el resto podía convertirse en historia argentina, como ya ha pasado con tantas cosas inglesas. Ahora bien, en su estudio sobre el caso, Franklin aduce con su habitual ligereza que la teoría está llena de agujeros, empezando porque Mary Kelly no sufría de sífilis. No seré yo quien acuse a esa nena de un mal que quizá no padecía, pero la experiencia me enseña, como debió enseñarle a Franklin, que cualquier alusión más o menos ilustre a la sífilis es cuidadosamente disimulada apenas entra en juego Buenos Aires. De Pedro de Mendoza, primer fundador de esta laboriosa ciudad, los manuales de historia decían púdicamente que estaba ya muy enfermo al llegar al Río de la Plata, cuando la verdad es que las francachelas del saco de Roma lo habían puesto en las mismas condiciones que al hijo del Dr. Stanley. Creo dejar así bastante pulverizada la argumentación anglófila de Franklin. Ah, cómo me gustaría saber de la vida de Jack en Buenos Aires, si alguna vez salía de eso que llamaban la colonia inglesa y que en realidad venía a hacer exactamente lo contrario, para darse una vuelta por el barrio sur o bajar hasta la Recoba, donde los olores y algunas caras podían recordarle Whitechapel y Spitalfields. A lo mejor algún malevo se burló de su acento en el mostrador de un cafetín. A lo mejor le curó el hígado a alguno de mis tíos abuelos. ¿Por qué le tengo afecto a Jack? Hace rato que una señora me está acusando sotoboche de mal gusto, quizá porque la notita supra la dejó más bien infra. Vea, señora, en primer lugar, yo hice lo necesario para que no la leyera, pero además lo que a usted le molesta verdaderamente es que se hable con tanto desenfado de la reina Victoria. Y por eso le voy a explicar por qué le tengo más afecto a Jack y a Mary Kelly que a la gloriosa soberana. En la idea figurada que me hago de un mundo mejor, Jack había venido a la tierra para destripar a la reina. Cuando digo Jack, cuando digo reina, quizá usted ya me entiende. Y si todavía no está claro, entérese de que un tal Henry Mayhew, citado por Franklin en su estudio sobre el Reaper, comprobó que en tiempos de la gloriosa soberana, las condiciones de vida en Londres eran tan monstruosas que el número de prostitutas pasaba de 80.000. El desempleo, la miseria, el despotismo social no dejaban a esas mujeres otro reino que el de la ginebra, las enfermedades venéreas o el cuchillo. Para una Moll Flanders, ¿cuántas acababan como la Nancy de Oliver Twist? Desde luego, los estadígrafos y la mofletuda soberana no se enteraban de nada, así como Pío XII, mutatis mutandis, pero para esto cifrado, el vicario. Nada resume mejor el paraíso victoriano que la frase de una de las muchachas del East End cuando le aconsejaban que cesara de trabajar en la calle para no encontrarse con el Reaper. Bah, que venga. Cuanto antes, mejor. Para una como yo. Imagery on My Side se llamó la canción. La artista se llama MJ Silver, una muy dotada music J, que no es lo mismo que un DJ, un disc jockey. Una music jockey es alguien que compone su música electrónica y luego juega con ella. A diferencia del DJ, que por lo regular no compone nada y solamente se dedica a poner discos, lo cual es también mérito, porque hay que tener cierto talento para hacerlo. Lo que acabamos de escuchar, como les decía, se llama Imagery on My Side. Y bueno, una canción que seguramente no van a escuchar muy fácilmente en cualquier otro lado. Como tampoco van a escuchar muy fácilmente en cualquier otro lado esto que sigue. Así, señora, por muy horribles que fueran los crímenes del Reaper, parecen obras de beneficencia frente a este hipócrita genocidio que en tantas partes del mundo está lejos de haber cesado. Y por eso, en mi mundo figurado, Jack sigue ahí para destripar a la reina Victoria. Y el poema que puse como epígrafe es irónicamente cierto. Y Jack es un pilar de la sociedad. En su película sobre Peter Curtin, el francés Robert Hossein vio muy bien el problema. La ciudad de Düsseldorf, que tiembla ante los repetidos asesinatos del vampiro, tolera impasible las palizas de los nazis a los judíos, las primeras destrucciones de bibliotecas, los desfiles de las juventudes hitlerianas. Voilà, madame. Para terminar con las relaciones sospechosas. Hace años, imaginé a Jack de una manera más personal, buscando esa cara que ocultaba la probable máscara, y lo dije así. Jack the Ripper. Como no he conocido la intimidad, como las manos me muestran solamente su comercio con peniques y anillos, y puesto que el día es un lavabo donde flotan pelos, y la noche inalcanzablemente es otra vez el vientre de donde me arrojó mi madre antes de que nos ahogara la cerveza, necesito este espejo triangular, algo que me hunda en el misterio, para después, oculto en la niebla y la respetabilidad, mirar su roja nube y lamerla, sollozando. And now some tragic local news. We have a report of another murder tonight. A young girl has been found dead in Hyde Park. The body was badly mutilated. Because of these murders, police request that all women stay inside their homes after dark this evening. If you must go out, please have someone accompany you. Keep your doors locked. We'll repeat that. Police request that all women stay inside their homes. Julio Cortázar. Streets of London late at night. Ripper, Jack the Ripper. He's got long black hair and his pants are tied. Ripper, Jack the Ripper. Well, he really cuts it up when the lights go down. Ripper, Jack the Ripper. 'Cause that's the time he likes to shop around. Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street. Every girl he meets, is your name Mary Kelly? Ripper, Jack the Ripper. Ripper, Jack the Ripper. Well, there's a man walks the streets of London late at night. Ripper, Jack the Ripper. He's got a long black cloak and a one-track mind. Ripper, Jack the Ripper. Well, I put it in the chicks, take my advice. Ripper, Jack the Ripper. Don't walk the streets of Hollywood tonight. 97.3 La Voladora Radio. He walks down the street. Every girl he meets, your name Mary Kelly. The cops will never catch him because he's much too clever. And if they do, they'll catch the Ripper. Hollywood tonight. Jack the Ripper. When he walks down the street, every girl he meets is your name, Mary Kelly. Así concluye este segmento del Radio Diablo dedicado a la lectura, aderezada por música, por supuesto. ¿Qué mejor puede uno? ¿Con qué otra cosa mejor puede aderezar una lectura de una cosa tan, tan intensa y tan bella como lo que acabamos de escuchar del maestro Julio Cortázar? Un texto que se llama Jack the Ripper Blues. Jack the Ripper Blues, incluido en un libro que tengo en mis manos, un libro, una edición absolutamente fantástica, bellísima, de este libro que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, del maestro Julio Cortázar, que honestamente es absolutamente fantástico, no solamente por el texto, que ya de por sí, por supuesto, tiene esa impronta cortazariana, de gran intensidad intelectual, de gran intensidad mental, pero también de gran ironía y de gran sentido del humor y qué sé yo, una cosa impresionante, pero que además viene ilustrada esta edición con, bueno, cualquier cantidad de viñetas, fotografías, referencias, en fin, cosas impresionantes. Por supuesto, este libro me imagino que debe de ser ya actualmente inconseguible, como todas las cosas buenas. Cuando uno se endeja y no consigue las cosas a tiempo, pues ni modo, pero es posible que lo consigan. Esta edición es de Ediciones Siglo XXI, Siglo XXI Editores, y está hecha en México, así que por allí en algún lugar, tal vez con buena suerte, en alguna librería de viejo podrían llegar a encontrarla. Pero eso sí, que tengo que aclarar, con muy buena suerte. Y por cierto que al final, coronando esta larga disquisición de Julio Cortázar acerca de la figura de Jack the Ripper, Jack el Destripador, escuchamos precisamente una canción de una banda increíble que se llama The Fustones, o Los Fustones, de un disco seminal increíble que ya quisiera yo tenerlo, que se llama Monster a Go Go, o lo que es lo mismo, el agogo de los monstruos, de esta banda de Fustones. Y por supuesto la canción no podría llamarse de otra forma sino Jack the Ripper, o lo que es lo mismo, Jack el Destripador. Pero antes de implicar nada, antes de darle vuelta a esta lectura y ver cómo en realidad la concepción del mal está basada en una serie de malos entendidos y sobre todo en toda una serie de omisiones por parte de quien conceptualiza el mal, sea la religión, sea la política, sea el análisis social, sea lo que sea, antes de pasar a eso, vamos rápidamente con una irónica, muy irónica, siempre la misma canción. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Sitting home all alone. If you can't come around,

Eso fue el siempre la misma canción de esta semana, aderezado por segunda vez consecutiva, por cierto. Estamos haciendo un siempre la misma canción con una canción de Elvis Presley. La semana pasada también fue una canción de Elvis Presley, si no me equivoco, Can't Help Falling in Love with You. Pero esta semana escogí esta canción porque tenía mucho que ver con esto que hemos estado escuchando y reflexionando acerca de la naturaleza del mal. Es la canción Don't Be Cruel, o lo que es lo mismo, No Seas Cruel. La versión original, por supuesto, corrió a cargo de la voz inconfundibilísima. Inconfundibilísima. Ese superlativo existirá, no lo creo. La voz inconfundible del maestro Elvis Presley, el rey, el mismísimo rey. Y la versión de Don't Be Cruel corrió a cargo de una banda que, por cierto, vimos en vivo en México hace muchos años, en un evento que resultó después en una tremenda represión policiaca, la entrada de la policía montada en pleno concierto al teatro, una cosa impresionante, de los primeros conciertos internacionales o de bandas internacionales que se llevaban a cabo en México. La banda se llamaba Cheap Trick. No estoy seguro si se sigue llamando. Yo espero que sí, porque era muy buena banda, Cheap Trick. Truco Barato, digamos, era el nombre de esta banda. Y por supuesto, tocando una versión de esta canción seminal del maestro Elvis Presley, llamada Don't Be Cruel. ¿Qué es ser cruel? ¿A quién le diríamos, con pleno uso de nuestras facultades mentales, no seas cruel? ¿Se lo diríamos a esa mujer que nos abandona porque ya no le servimos? ¿Se lo diríamos a ese padre o esa madre nuestra que abusa sexualmente de nosotros de manera sistemática? ¿Se lo diríamos a ese carnicero que nos vende 20 pesos más caro el kilo de carne? O tal vez se lo diríamos a ese policía que le pega en la cabeza con una macana a un joven que protesta. Se lo diríamos a ese policía que secuestra a una mujer, por ejemplo en Atenco, y la lleva a un cuartel y la viola. O se lo diríamos tal vez a ese gobernante, a presidente o gobernador que reprime, que roba, a ese gobernante cuyas políticas macroeconómicas mantienen en la miseria a cientos de miles de personas en otros tantos países. ¿O se lo diríamos a esa encarnación del mal que es esos hombres, que son esos hombres o mujeres que tienen un poder desmesurado, un poder que en sí mismo es corrupto por su cantidad, por su naturaleza? ¿Se lo diríamos a un Bush, a una Condoleezza Rice? ¿Se lo diríamos a esos que dan la muerte a manos llenas y que son la muerte a manos llenas, a esos que guerrean porque necesitan guerrear para mantener sus economías estables, a aquellos que de un golpe de mano en la mesa eliminan cientos, a veces miles de empleos porque ya no les reditúan, aunque sus compañías estén teniendo ganancias récord en la bolsa de valores y en cualquier otro lado? ¿A quién le diríamos no seas cruel? Porque claro, es muy fácil desde la religión o desde el análisis saber qué es el mal, qué es lo que está mal en este mundo. Por ejemplo, los que no creen lo que nosotros creemos, esos son los que están mal, dicen muchas religiones. Pero son esas mismas religiones las que pasan por alto, no miran lo que provoca la miseria en este mundo, lo que provoca el mal en este mundo, y les importa un cacahuate si están viviendo bajo un régimen represor, bajo un régimen ilegítimo, como es en el caso de nuestro país, represor e ilegítimo, ambas dos cosas, ¿no? Les importa un cacahuate la injusticia, les importa un cacahuate cualquier cosa que esté mal. No, no, no, eso no es el mal. El mal son los que no creen en lo que yo creo. Y es así como la naturaleza del mal se va diluyendo, se va haciendo opaca. No se puede definir, no se pueden definir sus contornos. Y es entonces cuando se justifica cualquier maldad. Porque no sabemos qué es lo que está mal, o no queremos saber qué es lo que está mal. Y entonces cualquier cosa, cualquiera, es aceptable. No hay mal, no hay injusticia. Lo que hay es solamente miedo. Como ese miedo que del que nos hablaba Julio Cortázar, que relativizaba el miedo al destripador, a Jack el Destripador, relativizaba toda la podredumbre y todo el mal y todo el asesinato y toda la muerte que en la época victoriana significaba las políticas económicas de ese régimen. Y como hoy, por supuesto, siguen significando muerte y destrucción las políticas económicas de otros tantos regímenes que seguimos padeciendo en este mundo. ¿Qué es lo que está mal? Buena pregunta para una noche de viernes que cae definitivamente sobre nosotros. Quiero agradecer profundamente a mis tres radioescuchas el favor de su atención. Por supuesto, gracias a la maga por dotarnos de tanta belleza. Por supuesto también, gracias a la Voladora Radio por prestarnos su frecuencia por aire y por internet para poder llegar hasta ustedes. Tengan una excelente noche, por supuesto tengan un excelente fin de semana. Gracias por escucharnos, ya sea hoy viernes o hoy sábado, no importa. Gracias por hacerlo. Y como sea, tampoco se conflictúen. El mal allí está. Es de ustedes, es mío, es incluso y más, mucho más, de los que se creen buenos. Sin lugar a dudas. Tengan una excelente noche. Vamos a despedirnos. Por cierto, siempre olvido presentar la última canción últimamente. Cosa rara. Vamos a escuchar a Franz Ferdinand, una gran banda inglesa nuevamente, que por cierto también aparece en esa película que les conté. 9 canciones. O 9 orgasmos. Y la canción que vamos a escuchar de Franz Ferdinand para despedirnos se llama Do You Wanna, o lo que es lo mismo, ¿tú quieres? Si quieres, extiende la mano y tómalo, porque el mal está allí, y eres tú, y soy yo, sin duda. Buenas noches. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. Somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Acabo de recordar que una de las naturalezas más profundas del mal es no criticar a los líderes de izquierda, porque hay que defender a los líderes. Me cago en los líderes. I wish you were dead. Hombres que seguramente no nacieron de mujer. Hombres que posiblemente no tuvieron madre. Talking about your freedom. We're not talking about walls between us. Cínico y brutal. Cínico y brutal. De la miel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Después de tanto soportar la pena de sentirte.